tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Nicolás Samper, muy bien, comenzando este jueves. Esta semana se pasó muy rápido, no sé si es porque la semana pasada fue agotadora. Uy, pero es que sabes que con Sarria el otro día hablando... Largo. Sarria me decía, uy, Dios mío. A quien le mandamos un saludo, por cierto. Sí, Macarena está enfermita. No. Que se mejore. Y hablamos con Sarria y decíamos... Esto es ya 57 de marzo. Sí, mío, sí, ¿qué sí, mes sí, tan digo, largo? Es verdad, estuvo pesado, pero bueno, ya. No me ya. Pareció. Hola, mañana. María Juliana Correa, ¿qué ¿cómo más? Vas? Ni como ni, ¿qué han hecho? Con esos labios sensuales. Sí, oye, porque estás toda modelo. ¿Quieren que les cuente la verdad? Tenía que hacer unas historias con unos labiales. Y me, ¿pero qué? ¿Escribir con el colorete, escribir las historias? No, no, era? No, en Instagram. Ah, ya, ya. Y pues me lo iba a quitar. No, te queda divino. Y no, no quita. Pues porque es de esos que duran mucho. O sea, no me lo puedo quitar. Vas a durar hasta el 57 de abril. Volverme a organizar, no quita. No quita. Entonces me quedé con labios rojos. Porque yo nunca tengo labial puesto jamás en la vida. Ni siquiera los fines de semana. Es muy raro que yo me ponga labial. ¿En serio? Sí, yo no me pongo tanto. Oye, pero hay coloretes de esos que son así. Que claro, duran. Larga duración. Claro, esto era. Claro. Está claro que sí, es larga duración. Claro, ajá. Pero digamos, como coges, un tatuaje. Es que eso, y tú coges que como una servilleta y uno empieza a limpiarse. Y no, ahí. No pega. ¿Has visto que algunas mujeres cuando tienen labial toman de un vaso de agua y queda? Claro, y el queda vaso, el... Sí. Con ese no pasa. Es más, puedo besar y no pasa nada. ¿En serio? Tienes que decirme. Oye, pero... ¿Y qué marca es? ¿Has probado con thinner para quitarte, por ejemplo? No, pues claro. ¿Con Barsol? Con quita sí, con... disolvente, digamos, oh, fuerte. Pues se quita con aceitico, desmaquillado. Un chito de gasolina, le sacas el carro y te echas así en la boca. Pero no tenían ese... Pues no te quemas, cuidado, no hagan eso, no hagan eso. Cuidado, no van a hacer eso. Entonces por eso me vine así como con los labios rojos. Ah, con razón, hombre. Con razón. Bueno, ¿y cómo van? ¿Cómo les ha ido hoy? Bien, todo en orden, todo muy bien. Mucho, un poquito de brisa helada en Bogotá, pero nada grave. Ningún sí, el clima frío está así, bien. Pero brisita fría. Sí, muy muy Bogotá, pero con sol, que me parece chévere. Es que yo, ustedes saben que yo con la Bogotá lluviosa es bueno, que pero no puedo. No había visto el sol. No, sí. Está un gran día. Claro. Por lo menos en Bogotá. No sabemos en Medellín o en Cali. Es que yo llevo acá muchas horas, entonces no había visto el sol. Ah. Pero esta mañana Orlando me recibió con la noticia de que el invierno comenzaba el invierno, ¿no? Sí, ya viene. Pero ¿cuál invierno? Si acabamos de salir del invierno. No sé, Orlando me dijo eso. Sí. Acabamos de salir de 2 semanas de llover y llover y llover. Sí, tienes pues razón. Eso era simplemente un anuncio. Te juro, para mí no también. No me digas eso porque es algo pitada. Esta mañana también me dijeron, bueno, pero alístese porque, hermano, ahorita sí se viene el invierno, ¿verdad? En Cali he oído que ha habido muchas lluvias, sí, ha habido muchos problemas, mucho. Damnificados. Un abrazo a todos ellos, pues sí, las cosas van a mejorar, pero sí, sí oí esta mañana que el asunto invernal no va a estar sencillo. O sea, que hace que alistémonos todos. Alistemos botas. ¿Ustedes tienen botas de esas de caucho? Sí, ¿no? Claro, yo no sí. No tengo. ¿Las machita? No tengo. No. Pero siempre he querido tener. Pero ustedes que fueron al Estéreo Picnic no dicen que esa es una herramienta clave para... No llovió. No llovió ningún día. El primer día... No, no se veía como el gato con botas, el que hizo eso, llevarse esas botas. No, porque todo el mundo se va preparado. Sí. Yo lo que hice, como no tengo esas botas y no me quería ir con unas que tengo, pero porque son incómodas, me fui de tenis, pero llevé uno. ¿Has visto esos zapaticos que uno se, con los que uno se... Claro, los de que son como unas boticas sí, que uno se pone encima claro. De los zapatos. Sí. Pues es claro, eso se vio horrible, pero créeme que en años anteriores, cuando en el Estéreo Picnic están cayendo efluvios de lluvia, a nadie le importa. A nadie le importa, pero no. Una marca llevé eso, regalada pero lo tuve de esas boticas. Ay, hijo del diablo, menos bueno, mal. Bueno, pónganse las vainas, por favor. Juicio. ¿Qué más? No, es que después no levantan. ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, me he mejorado, le cuento. Eso le iba a decir, ¿bien? Sí, mejor porque llegué jodiendo, ¿no? Que, bueno, ya eso sí se nota que esto está mejor. Exacto, es lo que usted piensa siempre. Pero no lo dude. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Todo bien, Jaime? ¿Tú pues qué? Oiga, yo saliendo aquí como a las adyacencias del edificio de RCN, trancones por todos lados. Sí. Oiga, qué yo tráfico. Yo llegué tarde hoy, ¿por qué? No, pero no era un vainazo. No. Para ponerlo sobre la mesa el tema del tráfico. No. Yo, a ver, a nosotros nos llevan a Emilio y a mí. Sí. Y a mí lo recogen a las 4 y 10. Sí. Y vivía al lado de mi casa. Sí. Y en teoría me tienen que recoger a las 4 y 20. Ajá. Llegamos a las 4 y 20 para llegar aquí a las 5 menos 2. Claro. Es decir, 40 minutos de recorrido. Y Mauricio me manda y me dice, mira el trancón en la séptima A. ¡Séptima A! Sí, correcto. Una callecita así. Sí, que es un tris. No, un estrellón. Después salimos de la casa a las 4:35, ya frito. Sí, ya uno ya va debiendo. Y solo para pasar de mi casa y pasar la 11:15 minutos. Entonces yo le dije, no, esto sí es un problema serio. Y en ese orden de ideas, lo que yo pienso es que estamos fritos. Uy, el tráfico está... Entonces, circunvalar, le dije al man, hagámonos una improvisada. Y hizo una improvisada. ¿Y qué ruta metió? ¿Y funcionó la improvisada? Porque a veces la improvisada es peor. Sí, funcionó. ¿Qué ruta metió? No, pues una tontería, pues 82 para coger la circunvalar, pero esa subida... Ah, sí, pues como para la Calera, digamos. Pero esa subida hoy en día es 20 minutos. Sí, es demorada. Sí, sí, sí, ahí sí, frente sí, a las Torres de San José. Una variante es por la 85... pero pues hacer trampa en el 85 y subirse antes y coger la circunvalar por el 85 más al norte. Sí. O sea, a las 4:55. ¿Dónde iba usted? No, 4:50, más lejos que de mi casa acá. Ah. La calle 88 no. Con séptima. No. Y ahí no sé, no hay nadie. Ya, ahí perfecto el tráfico. Sí, es que estoy... Hoy tenemos tres arepasos que definen la gloria. Eres tú. Orlando, bueno. Hombre, Roberto Ledesma. ¿Cómo me le va? Bien, yeah, Jaime. Eso ya está definido. Es esa risa nerviosa. No, es que yo quiero que mi pupilo, que mi alumno, que mi aprendiz supere al maestro. No, que quede en positivo. Es lo único que quiero, que quede con un punto para que los pueda humillar duro. ¿Pero de cuál? Pero si gana como gana, pero... tendrá los mismos tratos míos, pero me dejaría una profunda sombra en mi corazón. Pero es que con un padrino así cualquiera va sí. Para el cielo, cualquiera. Con ese aval. Claridad, a este señor le pusimos menos 12, un día que no vino, la mamá muriéndose en una clínica. Exacto. Exacto. Y le metimos menos 12. También, porque se estaba malo el estómago. Porque a Mónica le metimos menos 12 por irse a rumbear a Stereo Picnic, ¿no? No, pero ella contestó. Ella contestó los arepasos. No es lo mismo tener a la mamá en el lecho. Así de enferma. Enferma. ¿En cuál? A una niña bailando en Stereo Picnic. No. Para que después claro, quede en lecho. Hay de que enferma, aclarar digamos. Que ese es el permiso que se le dio de cumpleaños, pero no puedes coger una fecha más antipática que esa. No, deje a la gente sí, que nadie elige cuando cumpleaños. Eso es como uno pedir el permiso y decir, Jaime, ¿y me puedo tomar el viernes que no me tomé el cumpleaños? Claro. ¿Y el lunes es festivo? Es una técnica Laura Cuña de alta. Uy, de alto turme, ¿qué? Sienta mal. Esperen, yo apunto. Y eso que a Moni no, le fue. No, en me medio coincido, de lo mal le fue bien. Súbete la cosa. ¿Por qué, Orly? A Moni en medio de lo mal le fue bien. Comparado conmigo, cuando yo no estuve, llegué aquí y ya tenía es que como menos como 50. Los 24. Los 50. Pero es que ibas en menos 30. Iba en más 6 y terminó con menos 24. Se largó 5 días. Usted se largó 5 días. Ah, sí, eso fue como una semana. Y todo. No, menos cara, dura tampoco. Eso fue mucho tiempo. Pero fue no remunerado. Oh. Sí, señor. No, señor. Claro que no. Claro que no. Como toca. Bueno, como pero toca. Eso fue hace años, hermano. Hablemos del presente. ¿El tema del día, Nico, ya lo leyó? No, ya lo vamos a leer. ¿En qué sitio o en qué situación te sentiste inferior alguna vez? Hay un tema de Emilio que tengo colgado que es bueno. Este lo vamos a hacer ya. ¿Cómo es? ¿En qué sitio o en qué situación te sentiste inferior alguna vez? El de Emilio es un poquito más complejo, pero puede servir. Ok. ¿Y es que artista que odiabas lo viste en concierto y te fascinó? Es difícil. Ah, ok. Pero eso difícil. Pasa. Sí. De hecho, yo les puedo decir uno. No, pero ese no es el tema del día. Pero dilo. Joaquín Sabina. No, pero es que sí no hay cómo pasarse. Para mí es inaudible. No hay a mí no me gusta, pues no me gusta Sabina, debo decirlo. Porque se montó igual que como. ¿No me ¿Perdón? Gusta? ¿Se montó cómo? No, es que lo vi armar un show con Serrat tremendo y ahí salí. Ah, pero fui porque era fan de Serrat, pero salí hecho fan de Sabina. ¿De verdad? Febre. Sí. Si es que mi Sabina. Bueno, pero el tema del día, hoy. ¿En qué sitio o en qué situación te sentiste inferior alguna vez? Vamos a leer los primeros. ¿Por qué lo notifican a uno durante el programa? Esa parte no. Vamos a leerlo. Fui a un seminario en la Universidad de los Andes, recién salido del colegio. ¿Me repite el tema para tratar de ubicarlo? ¿En qué sitio o en qué situación te sentiste inferior alguna vez? Fui a un seminario de los Andes, recién salí del colegio. Ese día me destrozaron todo el día únicamente porque tenía tenis Converse. Intenté seguir como si nada, pero igual fue muy duro. 0-1. No, pues 5-4, es difícil la presión social. Una vez estuve en una discusión entre dos abogados y hablaban de constitución y esas vainas. Quedé como analfabeta, a duras penas la primaria. Bueno, 5-4, sí. Saludos a Maju. Saludos. Jugando fútbol 5. Jugando fútbol 5. Fútbol 5, no sé cuál. Sí, es en canchitas de esas indoor, sí. ¿Eso se llama banquitas? No, eso es fútbol 5, se llama. Después de 5 años de no hacerlo, me pegaron una bailada. Cada vez que yo tengo una peor respuesta que Orlando en el arepazo. Jessica Morse. Uy. Están 8. Descontrolados. Que alguien viaja a Argentina ya sabe qué regalo quiero. Y manda. No. 0. Mi mamá le iba a dar un beso a mi primera novia, pero eso fue hace 22. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pues, ¿por qué no cambiamos el ganador de ayer? A la pregunta, Nico. A la pregunta, ¿en qué sitio o en qué situación te sentiste inferior alguna vez? No, de ayer. Ah, ya. Mi mamá le iba a dar un beso a mi primera novia y mi mamá llegó y dijo a todo pulmón. No, esto ya lo leímos. No, listo, bueno. Ay, mira, dos... ¿Qué koalas? Pero mire esa belleza. Ah, ya, sean grandes ya. Esto hay que mandarlo a alguna parte. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos ahora con un guitarrista y cantante llamado Raúl Midón y esta canción que grabó con la Metropole Orchestra. Eso se llama Sunshine. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Este 1 de abril descubre el lado salvaje de los 40, nueva serie Primate, solo por Prime Video. Bueno, ¿han leído el periódico últimamente, niñas? Sí, señor. O sea, ¿están súper preparadas? Sí. ¿Seis periódicos como Nico o solo uno? 5. Usted hizo 10, creo que ayer, para el día de hoy. Sí, porque estaba de afán, hice 10. Pero muy preparado, ¿no? Bueno, no sé, pero es que esta nota se me pasó, pero... ¿Qué pasó? Me dio muy duro con Carlos de Inglaterra. ¿Qué pasó? Es que apareció la mamá, pero apareció el martes, que se me saltó a hacerla ayer. Uh-huh. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Es jueves. Bueno, la primera vez que sale después de su diagnóstico de COVID y se fue a un servicio de misa por la vida de su desaparecido esposo, el príncipe Felipe, en la abadía de Westminster. Y estaba como un lulo. Impecable. ¿Cuántos años tiene ella? 96. Es por ahí, ¿no? Sí, 96, creo. Pero mire, no, o sea, ¿sabe qué pensé del pobre Carlos? Primero, ¿sabe quién la llevó y le entró a la misa? ¿Quién? Su hijo preferido. ¿Cómo se llama? El hermano de Carlos. El hijo preferido de ella, ¿cuál es? Andrés. El delincuente. Ay, ya. El abusador. Sí, el tipo que tiene una cantidad. El amigo de Jeffrey Epstein, sí. De que ella le pagó casi 20 millones de dólares para que no lo molestaran más. Sí. Sacó la viejita su chequera. ¿A nombre de quién giró el cheque? ¡Tin! Con su letrica así toda chuchumeca. Lo entregó sin cruzar. Claro, nada, exacto. Para que la persona lo cobre en efectivo. De una, sí. 20 millones de dólares. Estamos hablando de algo así como 15 millones de libras. El muchacho, Andrés, no puso un peso. Le dijo, tranquilo, mi amor. Yo te soluciono. Pero es que ella lo adora. Y él la llevó y la soltó en la misa y la sentó en su asiento solita. Pero ahí ya él le toca retirarse por el resto de la familia y hacerse la última banca. Exacto. De la abadía de Westminster. Ella le tocó al lado. Este hombre es rojo, rojo como un tomate. estaba más rojo de verla tan linda, porque no va a cumplirse mi deseo de que sea rey de Inglaterra. No, tranquilo. Invitados. A ver, ¿quiénes fueron? No, yo le doy el número, 1800. Ah, pero yo pensé que eran hombres y la vaina. 1800, ya le tiré Príncipe Felipe. Bueno, ese está muerto. Príncipe Andrés. Él fue, pues, su memoria. Príncipe Andrés, les voté a Carlos, les voté a la reina. Con esos tres, ¿pa' qué más? Los más importantes. Pero ya. Les voto más, ¿pa' qué? Era el desaparecido duque de Edimburgo. Exactamente, que no alcanzó a los 100. Se inventó la versión del Land Rover, acuérdense. Sí. ¿Pero quiénes estaban? Sí, eso, vote ahí un par de nombres. Un Billy Martin, algo que nos sorprende. No, Príncipe de Gales, Felipe. Carlos. Carlos. Sí. Pues hombre, estaba la duquesa Camila. Sí. Uh-huh. Oh. Los hijos, el duque y la duquesa de Cambridge. Ah, el calvo y... Sí. El príncipe Andrés y sus hijas Beatriz y Eugenia lo adoran. Y sus esposos, la princesa Ana. Ajá. Y su esposo, el vicealmirante Sir Tim Lawrence. Sí. ¿Sigo? Claro. Sí, bote ese otro combo ahí, como digamos, tercera fila. ¿Algún músico? De la iglesia. No, es que esto no es para cantantes. Esto no, pero es Sting, no me parecería mal que lo invitaran. Un lagarto violento. Él se coló. Él va. Es más frecuente ver ahí al Edward, diría yo. Y la condesa Sofía de Wessex y sus hijos, Lady Louise Windsor, Mountbatten and James Biscombe, así que... los duques de Gloucester, príncipe y la princesa Michael de Kent. Esos son los que dan el premio, los de Kent. Sí. Son los que dan el premio de Wimbledon. Ah. El de Kent. Mire. La princesa Alexandra. Ya ustedes pierden quiénes son. Es que yo sí estoy muy rodeado. Eso sí, ¿para qué? Estaba Boris Johnson. Estaba en el gobierno de Escocia. Oscar Surriao. Muy bien. Sí. Y despeinado. Todos calzurriados siempre, Boris Johnson. Pero hace poquito hubo una boda, ahorita el fin de semana en Colombia. Sí. Una chica que se casó con un príncipe de Luxemburgo. Sí, en Cartagena. Una niña Chavarría, la hija de Cuqui Chavarría. Y fue la realeza. Entonces, ¿qué hicieron? Me mandaron invitación. Los Santo Domingo y todo. ¿Lo que hiciste? Que hicieron una celebración primero para esa alcurnia soberbia en Cartagena. Y este fin de semana la ralea. Esa es la buena, esa es a la que uno debe ir. Aquí en Tabio, una cosa cerca. Eso es a la que hay que ir. Que Chiqui Chavarría, que me cae bien, tiene una de las casas más lindas que he visto en mi vida en Cartagena. Siempre. Vamos a continuar con María Rita y esto que se llama Nunca os puso. Los originales en Bogotá, 94.9. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, la gente que diseña automóviles es... Muy ganadora. Muy ganadora. Unos ingenieros, ¿no? Yo creo que uno de los más grandes que yo recuerdo, bueno, Ferdinand Porsche era un tipo que supo diseñar muy bien automóviles. Pininfarina también, muchos carros, pero además desde carros muy finos. Uh-huh. Siempre en las grandes galerías y en los salones automotrices, Pininfarina ensayaba muchos prototipos y esos prototipos después quedan en manos o se pulían, digamos, de Lamborghini, o sea, de marcas súper lujosas. Pero ojo que también me acuerdo que estaba, no sé, por ejemplo, el Peugeot 604, que es un carro que era un sedán, digamos, de los 80, carro lindísimo, diseñado por Pininfarina. El Fiat 132 también, carro muy bonito. Pero todo esto es que, pues, hombre, las personas ganadoras, como les digo, son las que diseñan automóviles y los hacen muy bonitos. Y hay uno que seguramente debe ser uno de los más bonitos del mercado. En Colombia, yo me acuerdo cuando yo era niño, Pacheco, okay, el presentador, tenía uno de esos. ¿Sí? Tenía un carro de esos. ¿Y cómo sabías? Es que a mí siempre me han gustado los carros. Sí, pero como te ibas al estudio donde... No, ponle que eso que uno va con los papás en el carro. Ah, ok, y lo veía saliendo de algún lado. Y de pronto, sí, en la autopista, yo no sé, de pronto yo me volteé, pues porque el carro además era muy llamativo, muy ostentoso. Ok. Y de pronto me volteé y estaba ahí Pacheco. Estoy hablándoles del Mercedes-Benz 300 SL. Uh-huh. Ese carro, más o menos del año 57, y tenía una gran particularidad. Aparte de tener un diseño como de un carro de carreras, era un carro de dos plazas, muy veloz, con un motor muy potente, tenía algo que fue una gran novedad en su momento, fue medio disruptivo en medio de los diseños automotrices que a veces cuesta trabajo darles otra vuelta. Uh-huh. Y era que el automóvil fue denominado el alas de gaviota. Entonces lo que pasaba con el carro es que las puertas no se abrían hacia afuera, lanzándolas hacia un lado, ¿no? Uh-huh. Sino hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Como el de Volver al Futuro. Haz de cuenta, uh-huh, un poco así, pero en este caso Volver al Futuro se queda pegada como la base de la esquina de la puerta y lo que pasa es que se sube un poquito. No tengo tanto detalle, yo creo que no habrían así. Es un DeLorean. Ok. Uh-huh. Ah, ok, ok. Claro, okay. Exacto. Bueno, esas alas de gaviota, es que yo ahora creo que yo tengo la duda, creo que yo soy el que estoy equivocado, aunque el son DeLorean... Son alas de gaviota, ¿no? No, pero el DeLorean me parece que abría lateralmente, pero pegado a la carrocería del carro. Las alas de gaviota es como cuando uno abre... Como unas alas de gaviota. Sí, hacia arriba. El de Batman, ¿no? No me acuerdo. ¿El de Batman es corredizo? Sí, el de Batman. No, el de Batman. Yo creo que sí. El de Batman se abre así. Se abrían las puertas hacia arriba, uh-huh, pues llevando a cabo un diseño de esos increíbles. Bueno, ese automóvil este año cumple 70 de haber sido diseñado y producido. Y hoy por hoy, o sea, si uno empieza a hacer como memoria de los carros lindos que ha habido en la historia... Yo creo que ese, el Citroën DS, que es un carro lindísimo, que era el carro que usaban los presidentes de Francia. Charles de Gaulle se salva de un atentado que le hacen unos francotiradores porque ese Citroën tenía una cosa muy especial, que es parte como de la magia de esos carros, es que si uno se le pincha una llanta, la suspensión, en una suspensión asistida, tú puedes andar con tres llantas. ¿Ah, sí? Se levanta la suspensión. Entonces te queda una llanta levantada. O sea, lograron llegar a algún lado a reemplazar la llanta. Wow, eso está increíble. Al tipo le tirotearon dos llantas a Charles de Gaulle. ¿Pudo seguir con dos? Sí, una adelante y una atrás. Uy, pero muy de buenas. Y el piloto, el conductor, tenía una gran pericia a la hora de manejar. Y el hombre se fue hasta el Elíseo, que es la casa de los presidentes en París, y logró salvar a De Gaulle de un tiroteo que le hicieron con la esposa. Increíble. Bueno, pues ese Mercedes cumple, pues estamos hablando de un Citroën, pero bueno, ese Mercedes, que les digo, el alas de gaviota, cumple 70 años. Buenísimo. Sí, carro lindísimo. Bueno, personas ganadoras, ¿ustedes qué tienen? Nico, ¿a ti te gustan, por ejemplo, te gustó joven o chiquito? No, pues gracias por lo de viejo. Te agradezco, bueno, más joven, mucho más por joven, el por el piropo. En tus años mejores. Te agradezco. En tus años mozos. Sí. Jugar, pues, videojuegos. Le gustó. Era súper, súper fan. Más fan ahora que hace, diría yo, ¿no? ¿Ganaste algún día dinero por eso? ¿Por tus noches y tardes perdidas pegado de la pero consola de yo juegos? Yo creo que los gamers no ganaban tanta plata como lo de hoy. ¿Sabes cuál era el problema que tenían los videojuegos en mi época? Uh-huh. Que era un grave problema. Que hoy por hoy, digamos, si tú avanzas unas fases, pues tiene una memoria el videojuego que hace que tú no tengas que retroceder. En esos momentos... Pues cuando, si uno apagaba la consola, perdió el año. O sea, si tú estás jugando, no sé, te voy a poner un ejemplo, Mario Bros. 3, que era una serie de mundos, o sea, 8 mundos, cada uno de esos mundos como con 8 fases y 2 vainas dificilísimas de pasar. Tú llegabas al mundo, te echabas, no sé, 8 horas y llegabas al mundo 5. Se iba la luz. y se iba la luz, a ti te tocaba comenzar desde el principio. Yo sé, horrible. Horrible. Bueno, pero es que los videojuegos han avanzado mucho, ya lo decía Moni, uh-huh. Ahora hay una profesión que es ser gamer, sí. Y existen torneos y ganan muchísimo dinero. Un montón, o sea, mis primos viven de eso, pues tienen 18 años, pero ya no quieren dedicarse a nada más. ¿De verdad? Sí. Bueno, pues imagínense que viene un nuevo juego que tendrá una versión que incluirá la modalidad de blockchain, jugar para ganar, pero desde casa. Sí. Se llama Mad Droids. Y es un videojuego de realidad aumentada de geolocalización. Lo que va a pasar es que por 48 horas van a sacar a la venta unos NFTs que son como los avatars, sí, lo digamos los muñequitos cuando uno escogía. Sí. El honguito, el Mario Bros. Bueno, pero van a ser más chéveres. Los viejos, el Mario Bros, así. Van a salir a la venta. Después de eso, ya cada quien lo puede revender o los puede alquilar para jugar. Y el juego se trata del metaverso, justamente. De los NFTs, de los Mad Droids, que son unos muñecos malos que quieren acabar con el metaverso. Sí. Con el metaverso. Y de los buenos, que son los NFTs. Entonces, todos en conjunto vamos a estar defendiendo y recreando el metaverso. Pues podemos ganar, pero obvio, todas las personas que jueguen ese videojuego, valga la redundancia, tienen que saber de blockchain y de monedas digitales como Bitcoin, porque todo se va a transar, esa moneda. Todo se va a transar así. O sea, no vamos, yo no voy a ganar. Al menos yo ya me quedé. O sea, ya gasté lo que yo decía ayer, no, yo también me quedé, pero Moni no se quedó. No, yo. Y hay muchas personas que no se quedaron. Entonces está súper chévere Mad Droids y pronto salen a la venta los NFTs, los muñequitos. Bueno, Moni, personas ganadoras. Los Red Hot Chili Peppers, que recibieron su estrella en el Paseo de la Fama. Esa es una estrella que sí me parece merecida. A mí también, porque después sí son de todas rock las and que roll. Hemos cuestionado, esta me parece merecida. Bueno, pues se reunieron en el Paseo de la Fama de Hollywood Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante y Chad Smith. Ellos decían que a los 15 años ellos corrían por esas calles de Hollywood y que no se imaginaban que después de 40 años de carrera, que no sabía que era tanto tiempo. Sí, claro. Es decir, empezaron antes que Foo Fighters. Claro, ¿no? Porque en los 90s pues estaba Nirvana, o sea, claro. De hecho, ¿sabes qué? Ellos cuando arrancan su carrera los Red Hot Chili Peppers, ellos tenían a Hillel Slovak, y Jack Irons, eran los integrantes de los Red Hot Chili Peppers al principio, y Hillel Slovak, que era el guitarrista, muere de una sobredosis. Oh, ok. Pues es muy importante para ellos recibir esta estrella, porque justo es un día antes, es decir, mañana, los Red Hot Chili Peppers van a estrenar nuevo álbum llamado Unlimited Love, y es el primer lanzamiento luego de 6 años. Claro. Entonces, bueno, estrella en el Paseo de la Fama, más nuevo álbum mañana, Red Hot Chili Peppers está otra vez ganando y por eso lo incluyo en personas ganadoras. Para mí uno de los mejores álbumes de la historia de la música de los 90 es Blood Sugar Sex Magik. Uy. Es un disco del año 91. Es el más rockero, yo creo. A mí me parece un discazo increíble. Claro, bueno, claro. De hecho, cuando muere Hillel Slovak, pues los Chili Peppers se quedan sin guitarrista. Y entonces dicen, bueno, miércoles, ¿qué hacemos? Porque necesitamos a alguien. Es decir, la guitarra en el rock es determinante. Fundamental. Tenían a Flea, que a mi gusto es uno de los tres mejores bajistas que ha dado la historia del rock, porque es un virtuoso. Pidieron, ¿qué hacemos? Y entonces pusieron un aviso en el periódico. No, pero esa historia me encanta. Pusieron un aviso en el periódico y dijeron, necesitamos guitarrista, banda local. Pum, listo. Y de pronto entonces empezaron a hacer audiciones. Y llega un tipo ahí flaco y empieza a tocar la guitarra con un virtuosismo. Y dijeron, este man es. Y era John Frusciante. Y ahí se meten. Porque ellos habían sacado un disco que se llama, creo que es Mother's Milk. Eso debe ser del año 89, ese disco. Sí, de eso, de hecho, ese disco es el que tiene el cover de Higher Ground. Ahí tiene Higher Ground de Stevie Wonder. Y eso es de Blood Sugar. Bueno, y entonces los tipos dicen, bueno, ya tenemos guitarrista, tenemos un bajista que es muy bueno, Anthony Kiedis, y Chad Smith, que era el baterista que reemplaza a Jack Irons. Uh-huh. Y dicen, bueno, tenemos que encerrarnos en estudio a ver qué sale. Y los tipos se llevan, que Emilio debe saber muy bien el nombre que yo voy a decir, se llevan como productora Rick Rubin. Ay, uy, pues. Master. ¿Qué tal? De los mejores productores del rock y el pop de todos los tiempos. Ajá. Él produjo, si no estoy mal, Emilio, el disco negro de Metallica también. Sí, él ha trabajado con todo el mundo. Hasta con Shakira. Con McCartney, con Tom. Bueno, ha hecho muchas bandas sonoras también. Muchas. Rick Rubin es o sea, si uno necesita hablar de un gurú del rock. Rick Rubin y del hip hop, porque también ha producido muy buenos todo, discos de hip hop. Walk This Way, si no estoy mal, de hecho. Aerosmith, creo que sí. Walk This Way de Run DMC. Y Aerosmith, esa versión fue producción de él. Y los tipos se encierran en una casa creo que se encierra para hacer ese Blood Sugar Sex Magik. Creo que se encierran como 4 meses en una casa y empiezan a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Experimentan con sonidos, no sé, uno oye una canción, no sé, Breaking the Girl, que es creo que el corte 5 de ese álbum. Y los tipos usan, no sé si han visto en los carros cuando se pincha uno, han visto que uno saca la rueda y hay unas cosas metálicas que son los que llevan los tornillos donde uno mete. Sí, donde están las pastillas, ¿no? Exactamente, las campanas de los automóviles. Bueno, tomaron un montón de campanas de camiones, de carros chiquitos, de todo eso. Y Chad Smith y Flea empezaron a experimentar esos sonidos de tin, tin, tin, como suena al pegarle con un objeto metálico. Y bueno, y entre todas esas experimentaciones, esa canción, por ejemplo, tiene esos ingredientes musicales que son lindísimos para una canción que es muy buena, que es Breaking the Girl. Y deciden hacer ese álbum que lanzan en el año 91 y tiene a Give It Away, es creo que el primer sencillo de ese álbum. ¿Puede ser, Emilio? Yo creo que sí. Y después creo que sale Under the Bridge. Puede ser, o Suck My Kiss, bueno, alguno de esos. Y termina siendo Guten Boys, Higher Ground, Subway to Venus. Uno de los mejores álbumes en la historia del rock, pero requete lejos. Bueno, personas ganadoras, por supuesto. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de George Michael, y el que, en mi opinión, es su mejor disco de todos, Older, del 96. Esto se llama Fast Love. Bueno, ¿te acuerdas que ayer estaba cumpliendo años Celine Dion, Juli? Oye, sí. Si hablamos de eso, pusimos canción y todo. Exacto, My Heart Will Go On. Pues bueno, una de las voces más reconocidas mundialmente, sin duda, es la de ella. Y hoy llega a los cines una película inspirada en la vida precisamente de Celine Dion llamada La Voz del Amor. Ella tiene una personalidad, no solamente, y que lo hablábamos también con Orlando, es una canadiense muy elegante, ¿no? Ella nunca se ha visto envuelta en ningún escándalo. Muy tranquila, muy prudente. También porque desde muy joven se casó con su manager, pues que falleció hace unos años, y desde ahí yo creo que su salud ha venido cayendo, pues yo creo que el amor de su vida. Pero también, digamos, en paralelo a esto, pues ha sido multipremiada, reconocida. No solamente My Heart Will Go On ha sido canciones exitosas, sino también The Power of Love, All By Myself, algunas de las canciones. Pues ella es una de las artistas más relevantes de los últimos 50 años, la más, yo creo, exitosa de todos los tiempos, y su impacto ha sido tan grande que ha ganado 5 premios Grammy, 7 Billboard Music Awards, 6 American Music Awards y 20 Juno Awards. Esto llevó, por supuesto, a que reflejaran su historia y la forma como lo vivió desde su país natal, teniendo esta película llamada La Voz del Amor. Así que va a llegar a la pantalla grande. Es un largometraje de la francesa Valérie Lemercier que aborda una libre interpretación, y no es una película biográfica, sino, es decir, no es como la vida de Celine Dion, sino que es una actriz, pero todo el relato de cómo esta artista, la protagonista de La Vida del Amor, como se llama la película, llega a la fama, pues es inspirada en Celine Dion. O sea, es muy claro. Un poco claro lo que fue Dreamgirls con la historia de The Supremes. Exactamente, que no nombran que es The Supremes, pero uno sabe, que es Motown, uno no sabe que es The Supremes, uno sabe que el personaje de Murphy es James Brown, en fin. Pues cuando llegue La Voz del Amor, Emilio, vamos al cine. Está bien, yo voy sola. Yeah. ¡Buena suerte! Vamos al primer arepaso de hoy. ¿Están preparados? Obvio. Señor. Hace 100 años, el 31 de marzo de 1922, murió el gobernador de Pernambuco en Brasil. No me digan. El señor José Rufino Becerra Cavalcanti. Cavalcanti. José, entonces. Rufino. Bueno, entonces, como si. José Rufino Becerra Cavalcanti. Muy bien. José Rufino Becerra Cavalcanti. Eso es otra cosa. Es que no entendí antes. Es que yo no soy locutor de radio deportiva. Bueno. Murió a causa de una miocarditis. ¿Saben qué es eso? Bueno, que con el corazón, se le inflama el miocardio. Mm. Tú sabes que cuando tú tomas trago, es que yo estoy hablando tranquilo porque hubo cambio de audiencia, ¿no? Son audiencias distintas. A esta hora son audiencias distintas. Son audiencias distintas. Si no, no sería capaz. Bueno, murió el señor de la miocarditis. Cuando uno toma mucho trago, le da taquicardia. Porque se le inflama un poquito el miocardio. ¿Me deja agregar algo? Lo que quiera. Una de las, de lo que hablaban, que era uno de los factores o de las secuelas que dejaba el COVID, era la miocarditis. Y a muchos deportistas que les dio, les tocó suspender temporalmente sus actividades porque en los exámenes tenían miocarditis. Mira tú. Bueno. ¿Sigo? Sí, claro. Cavalcanti. Becerra. Fue elegido gobernador en 1919 y desarrolló una política de conciliación en varias clases productoras. Estoy dando datos para que sepan, para que puedan contestar. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Wenceslao Braz. Becerra fue abogado y político, pero se ha dedicado a la agricultura, logrando difundir varias ideas, las cuales le valieron el apodo de... porque él trabaja en agricultura y él fue un precursor y cuidó un producto muy importante. El rey del... Conteste. Eso está muy bien. Eso. Al menos entendieron la vaina. El rey de la ajonjolí. ¿Quién dijo ese? ¿Moni? No, Orlando, pero el ajonjolí es un producto agrícola. Claro, es un pero producto por supuesto. Agrícola. Nicolás, el rey del café. Pues es un producto agrícola. Sí. Y muy común en Brasil, además. Claro. María Juliana Correa, el rey del cacao. Pero Mónica, si no, el rey de la carne. Pues, esas matas de carne fueron dos. Los dos para Mónica Martínez. Esos sembrados, esos cultivos de carne. Sembrados de lomo. Una ganadería, pero violenta, para que todo pueda funcionar. Correccionar. Por eso, pero ganadería. Corrected them. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Y en este orden de ideas, le voy a dar un punto a María Juliana porque este era un arepazo muy dulce. ¿El cacao es dulce? No. No. No es dulce. Amargo. No, entonces tampoco. Uy. ¿Qué se les ocurre? Le decían el rey de algo muy dulce. La chocolate. La caña. El rey del azúcar. Ok. No le puedo. Que también en Brasil es muy común y es muy famosa mundialmente. Claro. Es que era una nota muy dulce. Bueno, pues quiero tenerla con dulzura. El que hubiera dicho el rey de la caña o el rey del azúcar es lo mismo. Claro. ¿Le puedo dar nota porque él no, porque no, lo nada. Dijo extra tiempo. Nada. ¿Cómo va a dar el paso, por favor? Mónica tiene menos 32 puntos. Yo tengo menos 24. Orly tiene menos 12 y Nico tiene menos 1. Ok. Vamos casi de 2 en 12. Sí, vamos exacto. Casi. Menos Moni y yo. Bueno, Nico, menos 1. Menos 1. Necesito que queden 1, hermano. No se, pero no, se, va, que no se va a poder. Estamos al ladito de la orilla ya. No, no, siguiente pero... repaso es con audio. ¿Con audio? Sí, porque pues no lo sé pronunciar. Ah, ok. Es con audio. Entonces, para que este tipo no me corrija, porque ahora los comentaristas deportivos hablan todos los idiomas. Ah, sí. Entonces, yo prefiero decir esto y preguntar, pero voy a poner la voz de una persona que es idónea en el idioma. Ah, ok. Listo. Ok. ¿Qué más? ¿Todo bien? Todo súper. 6 y 10, sí, es otro target. No, oh, silencio. Target. Bueno, el tema del día, Nico. ¿En qué sitio o en qué situación te sentiste inferior alguna vez? Cuando mi vecina de su bolso sacó su margarina, cuando su perro logró lo que no logré en meses, ¿cómo? Cuando una noche al pasar por su apartamento y la puerta entreabierta daba cuenta cómo su perro con su lengua lamía sus labios, produciendo en ella una leve excitación. Está muy vago, nota. Uy, no, 01, no entendimos nada. Sí, no, yo no sé cómo se pone. No sé cómo se pone una margarina en los labios. Claro, ¿para qué? De pronto, pues, manteca de cacao. Es buena. Sí. No sé, no sé, pero los labios, qué artera, ¿no? Pues para que no se le partan. Para hidratarlos. Humectar, para humectar. Exacto, hidratar, humectación. Hidratar, claro. Mantequilla, yo conocía cacao, que hermoso. Se ponían muy humectante. Peanut butter, mantequilla de maní. De maní. Ahí en la boquita, para así, el humector. Para que el perrito beso subiera, supiera eso. Claro. Pero no sé, que es muy vaga la respuesta, es que no fue claro. Sí, no, no es preciso. Hoy es un día para recordar las palabras de soldado de Jaime, por tu sabiduría y experiencia. Grande, mi faro, mi norte, mi astrolabio, mi brújula y compás está punto nieve chantilly natilla. ¡Wow! Qué bien te expresas. Abrazo, ¿no, Tani? 5-4. En el examen de tacto para el servicio militar, la doctora con el delantal suelto de escote 38B y el propio me hizo quedar mal, elevándose como un asta, y me miró y me dijo: relájese, está apto, báñese con agua fría, mijo. Me hizo sentir como una cucaracha y el nene bajó solito. Nota, María Juliana. 01. Nico. 5-4. Me perdí, ¿qué le pasó al boss? Nada, es que tuve que ir a gerencia. Estaba en un cóctel de cremas dentales a la hora de los pasabocas. Mis colegas, la mayoría mujeres, se balancearon sobre el metre. Como pirañas muecas, devoraron con servicio cada uno de estos. Menos mal que estaban muecas, de lo contrario pudo haber sido peor. ¡Qué horror! ¿Qué es un cóctel de cremas dentales? No, pues como entre Colgate, me revolvió todo, me imagino. El dólar, 3,755. ¿Bajó? Uy, está muy bajito. Sí. Subió 6 pesos. El Brent, 105. Estuvo en 130. El oro, 1,935. Cuando paso de la 67 con séptima hacia el norte, Jaime dice: punto suspensivo. Bueno, me dan consejos, me dan vainas, no sé. Me están queriendo mucho el público. Esto es bueno en inglés. La rubia de Banfield. Hoy es un día para recordar. Faro Norte. Tranquilo. No, hay muy buenos tweets, pero no los puedo leer. Hay unos muy buenos. ¿Para qué? Pero es que todos son buenos. Sí. Hay unos, mucha gente que se sintió en ese momento. Se inspiraron. Bajitos, o sea, perdieron el año. En mi examen de la próstata, muy profesional y bien a la doctora, pero no pude evitar pensar en las hienas moteadas del África, que para dominar al macho lo penetran con su pseudopene, inerme y hurgado. Nota. 5-8. Hace unos cuantos añitos, cuando fungía de soldado, servicio militar, servía a un coronel y él muy gentil me invitó con su familia a almorzar al casino de oficiales. Estando en una mesa con oficiales superiores me sentía como mosco. Se me olvidó hasta cómo usar los cubiertos. Bueno, difícil. 5-4. Me sentí como una lombriz de agua puerca. Mi novia me presentó a los papás en una comida en la casa. La mamá abogada, el papá fiscal. Y me preguntan, ¿y usted qué estudió? Yo, ingeniería de alimentos y bebidas en el SENA. De ahí para arriba valía más un moco que yo. No, hombre, no, todos valemos. 5-8. Seminario de los Andes, ya lo leímos. Discusión de abogados, ya lo leímos. Jugando fútbol 5, ya, eso es todo. Tengo muchos tweets, pero cuando mi vecina de su bolso sacó su margarina, cuando su perro logró lo que no logré en meses, cuando una noche al pasar por su apartamento y la puerta entreabierta daba cuenta cómo su perro con su lengua lamía sus labios, produciendo en ella una leve excitación. Les recomiendo que analice la nota. Yo le puse 5-4. Usted le puso 0-1. No, María Juliana le puso 0-1. Fui yo. No, este no es. Usted le puso 0-1 de una. No, yo le puse 5-4. ¿No le puede subir un poco más? No. 5-8. Sí. ¿Te gustó esta? No. Pero que tiene uno ponerse un poco, eso es como ponerse... Al frío bogotano. Al frío bogotano. Los labios partidos. La mesa de cacao. Manteca de cacao. Manteca de cacao. Crema de limón. No, yo perrito sé. Ahí lamiéndole los labios. Exacto. Pito olfatea. Chapó, Jaime, así hablamos. Estaba en gerencia. ¿Cómo no? Ay, es que a mí no me creen nada ya. Oye, mi, estamos bien para prender el airecito. Sí, ok. Espera, y me pongo mi cosa, pero es que me... O sea, perdí el control. Me sentí bien bajito hoy. Uy, el tema del día, el tema del día, ¿qué más ni ejemplos? Mandado a hacer, ¿no? Ya. No hay más ejemplos. Perdí el año hoy. No, me siento como un mosco en leche. Oh, tranquilo, tranquilo, hombre. Bueno, Emilio, vamos con música. Ay, Dios. Bueno, voy con algo del nuevo álbum de Rubén Blades que se presenta este sábado en Bogotá. Este es un disco llamado Salt Swing y es un disco que tiene una particularidad porque la mitad es salsa, pero la mitad es clásicos tipo Swing. Frank Sinatra, escuché tipo eso, Tony Bennett, y este es uno de ellos. Esto es de esa mitad. Esto se llama Pennies from Heaven. A ver, aprovecho para invitarlos por una recomendación de los originales este sábado 2 de abril a la presentación del maestro Rubén Blades con la Big Band Roberto Delgado de Panamá. Sonarán sus grandes éxitos, Decisiones, Plástico, Pedro Navaja y bueno, y su más reciente galardonado trabajo, Salt Swing, en el Movistar Arena, donde las estrellas brillan más. Rubén Blades llega a Bogotá este 2 de abril para una única presentación en Colombia. Pues este hombre con más de 35 años en escena, con este encuentro salsero, tendrá lugar en el Movistar Arena. Hay que vivirlo. Entradas en tuboleta.com. presenta TBL Live. En los originales, El Mundo al Instante. Un jurado de una corte federal en Vermont en el día de ayer le concedió a una mujer 5.25 millones de dólares de recompensa de un doctor, se obligó a pagar al doctor, que usó su propia esperma para embarazarla. ¿Tú contaste esa historia? No, pero este ya es el juicio y la plata. Por eso contaste la historia cuando lo dieron cuenta. Pero este es seguimiento a esa historia. Seguimiento a la noticia. Ayer, 5.25 millones, porque el hombre usó sus propios espermatozoides para embarazar en una inseminación artificial a esta mujer en el 77. Claro, ya un tiempo importante. El juez de Burlington... simplemente dijo que se le pagaban 250 mil dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos del doctor John Coates III. El doctor tiene una cara muy agradable. Atomata. Ok. ¿Ibas a decir? El abogado de Cheryl, perdón. El abogado de la niña Cheryl Russo, Celeste Laramie, dijo en un email que después de que el veredicto fue anunciado, la cantidad que se le pidió, pues encontró la defensa que estaba equivocada y era ofensiva. Por otra parte, muchos de los jurados, de los jueces, consideraron que era ofensivo lo poquito que le habían pagado. Ok, o sea, que no fue lo suficientemente justo el precio a pagar. El jurado, a través de daños punitivos, envió un mensaje a los médicos que piensan mentir en sus pacientes utilizando su semen e inseminando pacientes. No sé si es el mismo. Es que el que yo te dije era un alemán como de 35 mujeres. Es, este que, hay varias historias. Sí, ha habido que varios me casos, parece increíble. ¿No? Mm. Laramie dice que el esposo de Rousseau, Peter, que hizo parte de la demanda, pero después pues le dijeron que se saliera. No le tuvieron en cuenta sus reclamos. El doctor es interesante. El doctor ya se murió, ¿no? Uh-huh. Pero acuérdense que esas deudas uno se las deja a la familia. Claro. Uy, qué camello. Rousseau, que quería tener un niño con su esposo, pero él se hizo la jarocha, más conocida como vasectomía, pues no la pudo reversar y le dijo, uy, mamita, pero es que de hermanito, llevo cuatro horas y nada. Llevo cuatro años aquí con esto y me sales con estas ahora. Me viste decir que congele una vaina. Sí. Pero creo que cuando uno se hace eso, no quiere dejar congelado nada. Pues, ¿para qué, no? ¿Para qué? Exacto. Si uno se hace, si uno toma porque ese, ya tomó la decisión porque está seguro. Uno, sí, congelado queda uno. Pero conozco muchos que se toman esa decisión y echan para atrás. Congelado. No, dejan congelado. Ah, dejan congelado ahí alguna. Por si acaso se enamoran más, yo no sé cómo será eso. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? No, ya fue. Pero hay gente que le gusta tener hijos. Sí. ¿Hereditarios? No. Herederos. Herederos. La conjugación. ¿Para qué? Nicolás no quiere fumigar su plata, eso es diferente. ¿Por qué? ¿Cuál? No quiere... Eso sí, negocio no es. No, es esparcir su plata. Asperjar. No, esparcir, así, fumigar, que la plata se le vaya por allá en un poco de herederos. No, imagínese. Ya con una le va de... No hay, y salen más. No, pero esa china va a quedar muy bien porque usted trabaja mucho y sabe que he visto que me he dado cuenta que le pagan muy bien. ¿A dónde? Es que tiene muchos trabajos, yo me alegro. Pues, rote uno. Eso es porque sí, pase uno. Cuando uno le toca trabajar mucho es porque... No. ¿También se gasta mucho? No. No, además la señora trabaja y también tiene un puesto muy bueno. O sea, son unos hombres bastante acomodados. ¿Le parece? Sí, a mí me parece que es una familia acomodada. No, yo por eso me hice la vasectomía. Bueno. Esa es mi nota y yo sé quién sabe lo que usted no sabe. María Juliana, ¿tú tienes algo? Sí, y es que hace poquito, no sé si ustedes se dieron cuenta, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incluyó recientemente al hipopótamo en el listado de especies exóticas invasoras de Colombia. Pero es que... Ya era hora. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? Claro, recordemos que ¿en qué año entraron los hipopótamos a este país? Eran cuatro hipopótamos. Ponle que eso debió ser, ¿qué año? Los 83, por ahí, 84, naciendo en Nápoles. En la hacienda Nápoles, exacto, los trajo Pablo Escobar. ¿Qué pasó con ellos? Ellos se proliferaron cuando se empezaron a reproducir y actualmente hay alrededor de 100 hipopótamos, que claramente es un riesgo grandísimo, no solamente para otras especies, pues sino para el ser humano. He visto videos en zonas cercanas a la hacienda Nápoles, pueblos, hipopótamos. Sí, claro. Por la calle. Ahí caminando, sí, eso es tremendo. Pero ellos son peligrosos en el agua. Fuera del agua son muy lenticos. Pero son muy grandes, Jaime. No, pero eso sí, tú tienes un revólver, ¡pim, pim, pim! ¡Ay, no! ¿Cómo? No. Pero si te van a matar, ¿qué más puedes hacer? Pero, pues claro, es un duelo. ¿Te dejas matar, pues? Sí, porque pobre el animal. ¡Ay, pobrecito que se muera el señor! Bueno, pero justamente ha levantado mucha polémica porque muchos grupos animalistas y ambientalistas están en contra de esta resolución, pues alegando que, bueno, y entonces, ¿qué van a hacer con los hipopótamos? Pero la verdad es que se pone ahí la cosa bastante complicada por el riesgo que genera no solamente para las personas, sino también para el ambiente. Pues es peligroso. ¿Por qué estás tan arregladita? ¿Vienes o vas? Oh, la. No, ninguna de las dos. Ah, ¿te dio por ponerte hoy linda? Sí. La. Mónica, a ver, cuéntanos, yo no sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, que Greta Thunberg va a sacar un nuevo libro del cambio climático. Esa es la niña esa del clima. Sí, ¿no? Sí. Está climática. Pues este va a ser lanzado en Gran Bretaña en octubre. Penguin Random House lo anunció hoy. Se llama The Climate Book. Va a tener contribuciones de 100 académicos, pensadores, activistas. Entre ellos está la novelista Margaret Atwood, Amitav Ghosh, el científico climático Salemul Hook y el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pues bueno, ellos tienen como objetivo con este libro ayudar a los lectores a conectar algunos puntos entre amenazas climáticas, del medio ambiente, sostenibilidad y por supuesto poblaciones indígenas. Ellos quieren ser una guía para la comprensión y el activismo. ¿Qué es el activismo climático? Pues este libro va a ser una ayuda para todos los que no entendemos qué es lo que pasa. Y pues Thunberg en comunicado dice: mi esperanza es que este libro sea una especie de fuente de referencia para comprender estas crisis que estamos enfrentando, que son diferentes, pero que están estrechamente interconectadas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con a los que les gusta mucho el tema del medio ambiente, de Climate Book, recomendado. 6:31, se acerca el segundo repaso. Es muy importante hoy porque tendremos el ganador del mes. Y no importa el puntaje de Nico, lo importante es que gane. Pero si gana positivo, se le duplicará el cupo de los libros. Bendita sea la lectura. ¿Ustedes ya están perdidas? Sí. Yo estoy echada la pena. Pero tienen posibilidades. No, yo estoy echada la pena. Yo desde que me fui a Stereo Picnic, yo ya sabía que no había forma. Pero es que uno no se puede ir a Stereo Picnic así nomás. No, yo no me fui así nomás. Yo me fui arriesgando. Lo mismo que, exacto. Los arepasos. Pensándolos. Yo a las 6 de la tarde decía, no. Uno se tiene que ir con ahorros, como lo dice. Sí. Con ahorros. Sí, tienes razón. Traté de ahorrar. Pero usted tiene a 6 y lo bajaron como otros 6, hermano. Me que no hubiera tenido ahorros. No, pues claro. Peor, quedó vaciado. Y le vamos con música. Listo, voy ahora con este nuevo cover tremendo por Lupo Manti y la banda Oakland Stroke de este éxito de Pharrell Williams. Aquí está Happy. Notas las estoy pasando por auditoría y las dos que me dije que propuse me dijeron que no era ningún buen plan. Ah, bueno, pues entonces me vuelvo un poquito más light. Sí, por favor. Pero muy. Bueno. No importa. Por primera vez en mucho tiempo parece que los invitados a Walt Disney World y Disneyland pues podrán estar cerca a Mickey, Minnie y otros caracteres de Disney para fotos. ¿Cómo? No, esa es mi idea. ¿Cómo? Perdón. Por primera vez después de mucho tiempo, pandemia, Walt Disney World Disneyland permitirá a los invitados tomarte fotos con Mickey, con Minnie y con otros caracteres de Disney. Autógrafos y abrazos. Bueno. Pues esto comienza el 18 de abril en dos parques, Disney Cruise Line y Disney Aluni Resort en Hawaii. Disney Parks anunció. La distancia social era requerida para todo, excepto en Star Wars Galactic Star Cruiser, que abrió el 1 de marzo. Los invitados, pues, no podían tomarse fotos y no hallo el momento en irme a un parque solo y tomarme una foto con el pato Donald. ¿De verdad? Sí, eso es mi sueño. ¿Quiere eso? ¿Y Daisy? Yo soy Daisy. Voy en actitud Daisy para tomarme esa foto. ¿De verdad? Espero que entiendan. No, cálmese. ¿Qué plan este? Pero esto es con esta aprobación de las niñas, que esto les parece la super plan. Pero bueno, plan para sus hijos, niñas. Bueno, déjela. Todos los que tenemos. Sí. Nico, yo tengo dos, pero creo que me cogen a bofetones y les pido que me acompañen a esa foto. No, deje. Hoy están operando a mi hija. Ay. Ah. Suerte, mi amor. Debe estar dormidita ahorita. Bueno, bien. Seguro le va bien. Entonces, sí, claro. Refacción, les conté. Una refacción. Sí. O sea, los ciegos no tienen derecho a ver. Cálmense. Va por su propio bolsillo. Ah, eso sí. ¿Así? Tengo 25 de miopía. Si te lo arreglas, es una estética de los ojos. No, yo, ¿qué tal? ¿Cómo va a ser? Pero es así. Bueno, un gran plan. Moni. ¿Ves? Bueno. ¿Quién es quién? Bueno. Mónica. Pues bueno, el cuarto Soda, un tributo que se le hace a Soda Stereo. Llegaron desde Buenos Aires y según lo que dicen, pues es el mejor homenaje a Soda Stereo. Va a estar en Bogotá, en Medellín, en Tunja, en Bucaramanga, en Barranquilla y en Manizales. comienzan hoy en el Teatro Pablo Tobón en Medellín. Mañana van a estar en el Teatro ABC en Bogotá. El sábado 2 de abril en el Joaquina Magic Club de Tunja. El viernes 8 de abril en el Auditorio Luis Calvo en Bucaramanga. El sábado 9 de abril en el Díscolo de Barranquilla. Y finaliza la gira del Cuarto Soda el domingo 10 de abril en el Teatro Fundadores, esto en Manizales. Pues ellos lo que dicen un poco es que ellos no hacen una réplica exacta. Lo que ellos tratan es que visualmente estén vestidos con los mismos colores que le da el look a la época. Mm. Muy noventeros y un poco ochenteros también. Y que cuando los ve vean, digan, sí, estoy en 1986. Ese es un poco el juego, según lo que, digamos, en entrevista dijo Brian Tolenti, que es el guitarrista y vocalista del grupo, que estaría haciendo de Cerati. Claro. Y también dijo que era muy complejo darle vida a una banda del calibre de Soda Stereo, y explicó las diferencias entre la imitación y el homenaje. Y ellos dicen que ellos no quieren imitar, ellos quieren homenajear. Por eso se propusieron hacer las canciones bien ejecutadas, interpretarlas, por supuesto, muy bien. Y pues que todas estas ciudades, porque no solamente van a estar en Colombia, bueno, países, también van a estar en otros lugares, pues se sientan viviendo el Soda Stereo que nos hace falta. Entonces, si están en Bogotá, en todas las ciudades que acabo de mencionar, estaría chévere ir al Cuarto Soda. María Juliana. Bueno, un buen plan, ir al concierto de Fito Páez hoy en Medellín, mañana aquí en Bogotá. Esta gira comienza después de 2 años de aplazamiento. Fito Páez iba a iniciar su tour en marzo del 2020, claro. 24 horas antes del primer show, que era en Rosario, en su ciudad natal. La administración de esta ciudad canceló los eventos públicos, obviamente, por el comienzo del confinamiento estricto, y todo se paró. Él ha dicho en sus redes sociales que está muy feliz. Él dice que es un hombre de tablas, no solamente porque su economía depende de los conciertos, sino porque claro. No se imagina la vida sin estar parado en un escenario cantándole a sus fanáticos. Sin embargo, Fito Páez durante la cuarentena aprovechó para hacer muchas cosas, escribió muchísimo, un largometraje que de hecho ya se está grabando. Estuvo en este programa durante la cuarentena. Sí, lo recuerdo, claro, que lo entrevistamos. ¿En serio? ¿Qué nota? Sí. Y también creo que hizo un concierto. Un tipazo, queridísimo. Bacán. Un sí, bacán. También. Pero escribió. ¿Música? Musicaza. Bueno, sí, lo tuvimos como 45 minutos al aire. Un bacán. ¿Y yo estaba? Sí, claro. Y se viste increíble. Escribió el largometraje, escribió los primeros 30 años de su autobiografía. Y bueno, sacó música nueva también. En España y le dieron última página en 3 diarios. ¿Ah, sí? Sí, viene. Bueno, lo quieren bastante. Sí, lo queremos. Es un tipo que tiene en España, sobre todo. Buen recibo. Y celebró el 13 de marzo sus 59 años justamente en Madrid. Yo amo sus zapatos. No, yo su música. De hecho, yo también. De hecho, hay que recordar que... Pero cuando está en tarima es increíblemente vestido. Ya, se pone unos zapatos espectaculares. Ya que mencionan Madrid, hay que recordar el disco que él hizo con Joaquín Sabina, Enemigos Íntimos. Claro. Que terminaron volviéndose enemigos durante la grabación de ese disco. Claro. Empezaron amigos y se pegaron una pelea que después de eso no se volvieron a hablar 10 años. Nunca más, sí. No, 10 años. Es que lo que decía Joaquín era que Fito era un poco obsesivo y Joaquín decía, pero bueno, digamos esta canción cómo quedó, y Fito no, a la siguiente, no hay tiempo, y Joaquín, pero déjenos oírla un segundito, no, me muero la pena, vamos a trabajar ahora la siguiente canción, y era así todo el tiempo. Ok, con razón, uno paciente y el otro no tanto. Sí. Bueno, quería leerles una nota. El cuerpo de un... No, tranquilo. Es que no me dejan echar cuentos buenos. No, tranquilo, hombre. Hágale. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para Bobby Caldwell y una canción de su álbum Soul Survivor de 1995. Esto se llama I Give In. En los originales... ¡Dale paso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, bájale la música, por favor. Gracias. Hacemos el arepaso en blanco. Voy a presentarles a ustedes una palabra que retumbó ayer o antier en el mundo. Necesito que me digan qué significa. A ver. ¿Ok? Ok. Es en árabe. Ah. ¿Ok? Ok. El rahlatan. Otra vez. Hola. El rahlatan. El rahlatan. El rahlatan. El rahlatan. El rahlatan. ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir en español eso? Eso retumbó, es una palabra árabe que se volvió famosísima desde antier. Yo lo puse así porque no lo sé pronunciar y dije, se escribe muy diferente. Pero representa un suceso histórico este año. ¿Un suceso histórico? Claro, fundamental en los acontecimientos. Bueno. Bueno. No contestaste muy tarde, Orlando. Muy tarde. El rahlatan. 5 segundos después. El rahlatan. El rahlatan. Se escribe A-L y aparte R-I-H-L-A. No sé por qué se dice. El rahlatan. Mire la jeta. Y se me borró esta vaina. Emrahetan. Significa algo distinto a lo que suena. Emrahetan. A-L-R-I-H-L-A. Emrahetan. Voy a leer la nota. Bueno. Bueno, pero un momento, vamos a ver qué dicen los demás. Uh-huh. Orlando, bienvenidos al nuevo mundo. Bueno, ya tienen menos dos. Lleguemos a La Paz, Mónica Martínez. Nicolás Samper, el viaje, María Juliana Guerra. Voy a leer la nota. Murió el rey del azúcar. No, perdón. No, hombre, Cavalcanti. ¿Qué le hicimos, no? ¿Es en serio? No, no, no. Espérate. ¿Cómo así? Pero ¿por qué no pueden esperarse? La FIFA lanzó el balón de la Copa Mundo, prometiendo que viajaría más rápido en el aire que cualquier bola en la historia de la competencia. El balón, noticia de ayer y de antier en todos los noticieros, fabricado por Adidas, se llama Al Rila. Pero pues a mí me toca pronunciarlo bien ante los oyentes. Y es mejor que lo haga bien porque yo voy a corregir. Claro. O sea, me parece que está bien que lo pronuncie como corresponde, pues, o sea, bien. Él se llama Al Rila. El Rahlatan. En árabe se dice así. ¿Así? Sí. El Rahlatan. Aquí está, yo lo puse y mire. Hey. ¿Está la traducción es correcta? Sí. Sigo. Ajá. El balón fabricado por Adidas se llama El Rahlatan, bueno, que significa el viaje en árabe. Y su diseño está inspirado en la cultura, la arquitectura, los barcos y la bandera de Qatar. ¿De qué te ríes? ¿Tú qué pusiste? Un poquito de tos tengo, ¿saben? ¿Tú qué pusiste? No me dio un poquito de tos. ¿Qué puso? ¿El viaje? Sí. ¿Y es así el viaje? Sí. ¿Qué programa estás oyendo? María Juliana, no, pero ¿cómo así? ¿El balón se llama el viaje? Lleguemos a La Paz, Orlando. Bueno, es que menos no. 2 para Orlando. Y Mónica, lleguemos a La Paz. Si no, es que eso no puede ser. Bueno, pues es que esta semana estamos ahí como medio en conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. No, esa guerra. Es que es árabe. Yo dije que era árabe. No, pero la noticia en árabe, los reporteros lo pudieron decir así. Digo, por eso yo le metemos un menos 1 y más 1 a Nicolás Amparo. ¡Ay, los Pero oye, pero esa tos está como fuerte, ¿no? Sí, estoy malito. Y de vez en cuando. ¿Quieres una pastilla para esa tos? ¿Qué es lo que te preocupa ahora? Menos 2 para Orlando, menos 1 para Mónica. En los originales. ¿Y ese respiro profundo a qué se debe, Nico? ¿Pero el aliento estaba agitado o qué? No, pero nunca. Ellos creían que yo estaba muerto. Nico, en este momento. Pero yo, como las zarigüeyas, bajé mi pulso cardíaco para que pensaran que estuviera muerto, pero reviví. O sea, no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Tú, Juli, de este año? Como dice la canción. Estoy altamente acongojada. ¿Pero están de mal genio? Sí. Sí. No, yo no. Yo sí. Listo. ¿Cómo va el arepaso? Eso. Moni tiene menos 33 puntos. Mal balance. Yo tengo menos 24. Mal balance. Orly tiene menos 14. Mal balance. ¿Y ya? ¿Y? ¿Colas? Un punto. Despegamos. Vamos con música. Voy a continuar ahora con un cover, una canción que originalmente hizo la banda canadiense The Guess Who en el 70. Y esta versión la hizo Lenny Kravitz para la película Austin Powers: The Spy Who Shagged Me. Aquí está American Woman. La FM, las noticias. En un día como hoy, nació... Uy, hay un poco de gente, muy rápido. A ver. Octavio Paz, sí, Nobel. Premio Nobel, claro. Richard Chamberlain. Hombre, Shogun. César Gaviria Trujillo. ¿Y sus qué cuadros? Colección de arte la que tiene. Sí, tranquilo, hombre. No, es que es un duro, hermano. Yo bueno, no, bueno. Yo no dejo impresionarme. Brandon Lee murió en el 93, karateca. Actor del Cuervo. Alfredo De Angelis, director de orquesta y pianista, en el 92 murió. Muy bueno era. O Kelly Eilish Jr., cantante de soul de los Eilish Brothers. Uh-huh. Bueno, pero ya se quedaron por fuera. Qué dicha que no estén todos los días esos manes. En un día como hoy nació Johann Sebastian Bach. Sí, nació un día como hoy en 1685 y me parece más que pertinente recordar esta pieza, que es de hecho la pieza de los homenajes. Aquí está la tocata en re menor por Bach. En un día como hoy nació César Gaviria Trujillo. Ajá. Gran coleccionista. Qué bella colección de arte, dijo Gustavo Petro. También lo dijo Fico. ¿Sí? También lo dijo Francia. No. No, no, ellos están disgustados. Roy Barreras quedó con la boca abierta, sí, ante tanto arte. Sí. No podía creer. Jorge Oñate, músico colombiano, no, Jorgito, aquí no te registramos. Alejandro Amenábar, cineasta chileno-español. Y en un día como hoy fallecería Selena, en el año 95, asesinada por su ¿qué? Por la presidenta de su club de fans. De su club de fans, sí. Por Yolanda Saldívar. Ella trabajaba con ella, sí, directamente. Después. Sí, sí. Vamos a recordar. ¿La puso a descansar jovencita? De 24 años, creo. Vamos a recordar esta canción, ya, no, ¿no? Me queda más. En un día como hoy nació, ya dije que Alejandro Amenábar en el 72, pues lo vuelvo a repetir. ¿A qué? Jesse Owens, un gran atleta que corrió en los Olímpicos de frente a Hitler del y ganó 36. La medalla de oro. Es el 36, son esos Olímpicos, en Berlín. Selena también. Sí. Y bueno, uno más, Herb Alpert, clásico ídolo. Del 35. ¿Sabes? No me diga que vamos a ver de Tijuana 100. Taxi. No, no. Sí, sí, me no me diga que Taste cantando. Of Honey. No. Uy, pero cómo no. La otra que se llama Fly. Spanish Fly. No. Spanish Fly. No. Hermosa canción. Rice, pues, no. Muy buenas. Ver Bacharach es la canción original. Sí. Pero esta es la versión más linda y la canta él. Sí, de hecho. Esa es gran canción. De hecho, no, la versión es compuesta por Burt Bacharach y Hal David, pero la original es esta. Y este fue el primer número uno que tuvo Burt Bacharach, del 68, por el señor Herb Alpert. Aquí está This Guy's in Love with You. Gran canción. Linda. En un día como hoy nació una luz del periodismo, el futuro del periodismo. La próxima voz de la radio. Nicolás Samper. ¿O el pasado del periodismo? Santiago Ángel. El pasado del periodismo. Guau, guau, guau. La FM en Bogotá, 94.9. Pasando el charco. En los originales. Bueno, cumpleañero Santiago. El futuro de la radio. Buenas tardes. Hombre, qué honor. Pero vio cómo lo maltrató Nico, ¿no? De que el pasado de la radio. Sí. Y para porque a veces es Nico, un poquito, ¿no? Pasado, ojo. No, pero para empezar quiero decirle algo. Cuando yo nací, Nicolás Samper ya llevaba 40 años de carrera. Yo ya había entonces dado las 500 días de Indianápolis tres veces. ¿20 qué? Estoy cumpliendo 26, para uy, que se asusten. No, dientes haciendo de leche todavía. ¡Qué juventud! ¿Qué juventud tan agobiante? O sea, que yo soy mayor que tú. Estas viejas para que se no lo utilizarían sino como un toy boy, ¿no? Yo estoy dispuesto. Ah, bueno. Okay. Un juguete sexual. Bueno, ¿qué yo más? Yo dispuesto. Bien, señor director, todo en orden. Muchísimas gracias. Palabras inmerecidas, pero muchísimas gracias. No, merecidas, pero con el saboteo de este señor. Por eso, inmerecidas. Y ahí lindando a los lados Emilio. Sí. Emilio ahí desde una no garita sé, disparando. Amangualá. No sé qué tiene me contra usted, semejante tipazo. Pero sí, lo que sí pasa es que a veces le pegamos una chivia. Es que sabe muy serio. Que Santiago, para llegar a grande hay que tener puntos muy bajitos. Sí, es que hay que tener calle y Santiago. Hay que aguantar. Tiene más también calle Venecia que Santiago. Con las que le pasa. ¿Usted qué sabe? Usted no lo conoce. De acuerdo. Las apariencias de es verdad. ¿Dice usted eso si el señor es no un lo investigador? Conoce. No sabemos, la verdad. No sé es que no mucho sabemos más que usted de la calle, del asfalto, del polvo. Y la mentira. No, eso hay que enseñarle, pero. A ver, hay que volverlo mañoso al hombre. El arte de. El arte de decir mentiras siempre y cuando esté seguro que la demás gente no sabe, no sabe nada. Claro. Pero el arte de decir mentiras con seguridad, porque eso es otro que cuento. Ese es un arte del periodismo. O sea, yo te puedo decir a ti cualquier cosa que tú no sabes y nadie sabe y todo el mundo le cree. Lo va a creer. Sí, sí, sí. Ahora hay que generar primero credibilidad para mentir. Es como la gente que se viste todo barato y una sola prenda, un accesorio, un cinturón, un reloj, algo fino. Entonces piensan que todo uno es fino y es falso. Y no. Hay que mezclar todo barato con una prenda fina. Uy, y después es un uno gran se pone. Hack. No, eso es un gran detalle. Yo no, yo sí. Pero. Bueno. Qué humildad. Estoy diciendo que yo soy solo ordinaria la ropa. No dije nada de lo contrario. Es que no me van a acabar, fíjate. Claro. Ay, no. Bueno, hoy es. ¿Y usted fue a trabajar hoy, brother? Sí, claro, porque hay que seguir contando las noticias. Pero un minuto. Aquí en el pacto colectivo. Colectivo. Sí. Usted tiene derecho hoy a tomárselo de vacaciones. Claro. Sí, sí, yo sé, pero. No como Mónica que lo arregló para un puente, eso es. No, pero de la que. Momento, es que este no fue puente, Jaime. No, es que para un qué. Para un festival. Estéreo picnic. De viernes a domingo, como si el viernes hubiera sido puente. Ay, Nicolás. No, todo lo que sea por lectura track, yo lo tomé fue por eso, pero no hay puente. ¿Y por qué fue a trabajar, verdad? No, yo quiero decirles que. No, ¿por qué fue a trabajar? Nunca me he tomado el día porque, pues, porque es que cuando uno. No, pero eso hay que, pues, de uno, verdad, o sea, usted es como un testigo de Jehová. No, no deje lo que no sabemos de religiones. No sabe mentir. Claro, tiene que engrupir ahí un poquito. Hay unas mentiras que Dios perdona y son las blancas, si le hacen bien a la humanidad. Claro, las bueno, le gusta trabajar. Las que salvan vidas. Sí, no, total. No, yo la paso bien, entonces pues había que. Todos la pasamos bien. La pasamos no veo bien. Nada raro. Exacto. En exacto. Ayer la pasamos digamos bien. O sea, trata uno. A ver, me estoy entrenando en el arte de mentir y ustedes no me están aprobando. Entonces, un poquito de. Es pues que un poquito de mentira. De suavidad. No es pecado. Claro, un tris. Un poquito. Sí, es un poquito de inflar. Periodista que no dice mentiras no es periodista. Claro. Hay que organizarse a veces. Bueno, cuéntanos. Bueno, hay pero noticias. Suave, o sea, hay noticias, pero todo light porque usted, los cumpleaños son light, ¿no? Sí, sí, sí, pues sí. Si vas a narrar lo de Ucrania, así como frasecitas, tantos muertos. Como con un gin tonic, bueno. Sí, mire. Tantos muertos, el tipo falló. Creo que hubo un pocotón de ataques hoy, incluyendo Kiev. No, pero mire que las tropas rusas se están reagrupando y están sacando, perdón, las tropas ucranianas se están reagrupando y están sacando a varios rusos de regiones importantes. Y de hecho, les contaba ahorita en el avance, los rusos decidieron entregar de vuelta a Chernobyl, que es muy importante. Se llevaron 100 prisioneros, sí, está bien, 100 prisioneros ya pues la van a pasar muy mal en Rusia, pero... entregaron la planta nuclear y hay ciudades como Mariupol en donde hay intensos combates y otras ciudades que estaban en poder de los rusos o que la mayoría de las ciudades estaban en poder de los rusos y los ucranianos están dando la batalla y están logrando expulsar a las tropas. Una pregunta. Entonces, Santiago, bien, ¿cuál señor es la importancia de que acaben con una ciudad como Mariupol? ¿Qué valor tiene para Ucrania esa ciudad para que la hayan cogido ensañados con ella. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que de hecho se dice que en Mariupol había una comunidad que era mayoritariamente de habla rusa. Lo que pasa es que lo que han dicho los expertos es que a Putin le molestó mucho la resistencia y el nivel de resistencia de los civiles en esa ciudad. Y como no la pudo tomar rápido y eso de alguna forma fue una demostración de debilidad para su ejército, entonces decidió empezar a bombardear los edificios de civiles y los edificios públicos. Pero fue por la rabia de que no pudo tomar una ciudad intermedia rápida con un ejército pues que es muy superior al ucraniano. Claro, en la estrategia de guerra pues eso no significa mucho, pero igual tomarse las ciudades intermedias es importante para llegar a la capital y a la región que le importa a Putin. Igual, mañana se reanudan las conversaciones en Turquía y ha habido avances importantes. Pues mire hoy lo de Chernobyl, ¿quién se iba a esperar que los rusos iban a regresar a Chernobyl? Entonces yo creo que las estrategias diplomáticas están funcionando, Jaime. De pronto hay un desescalamiento en los próximos días. Y él no ha fallado sino todas las veces, ¿no? Ah, eso sí. En eso sabe mentir. Oiga, pero permítame decirle que yo he estado, si he estado acertado en algo en estos dos años con ustedes, fútbol de la selección Rusia. Y no. Rusia. ¿Llevas dos años con los originales? Uy, sí, Santiago. Dos años. Bueno, ya hace los 24 años. Me da pena, pero ese man está cañando. Bueno, está mintiéndonos, obvio. Yo no lo recuerdo. O sea, es el médico doggy del periodismo. Dos años llegué yo. O sea, lo recibieron a los 24. No, porque yo me he ido de vacaciones dos años con ustedes. ¿Se ha ido de vacaciones dos años? No, eso no es correcto. Cuando tú entraste estaba Santiago. No, Santi. Entonces está falseando porque... ¿Está mintiendo? Cuando está yo no estaba. ¿Tú entraste hace cuánto? O sea, yo no sé si en el noticiero de la FM, pero en los originales no. Yo entré... En la FM llevo tres. Yo entré en febrero del 2020. Claro. Ah, bueno, está bien. Yo, entonces quizás un año y medio. Tal vez. Pues algo así, más o menos. El año pasado. Un año larguito, Santi. No, pero es que yo salí a vacaciones ya dos veces con ustedes. Pero bajo el agua pues parece, porque si crees que ha sido más largo. El que me llamó por ti con una gran recomendación fue Luis Carlos. Me dijo, hermano, ese man es bueno. Y no es mentiroso, nos dijo. Y me dijo, y ese tipo no dice una mentira porque es testigo de Jehová. Pues eso es lo que necesito. Recto, serio, no dice una mentira. Eso es lo que yo necesito. Qué barbaridad. Pero es testigo, me dijo, seguro. Ah, bueno, perfecto. No, yo no soy testigo. Y qué cañador. Y Luis Carlos me dijo que también creo que él era. No, no, sí. Sí. Sí, testigo de Amazon. Luis Carlos sí puede ser testigo de Jehová. ¿Cómo, señor? Guarden este audio, por favor, para mañana. No. Eso se borra inmediatamente de la faz de la tierra. Bueno, ¿qué más, brother? Bueno, en noticias en Colombia, dos noticias importantes. El Banco de la República y su junta que decidió subir 100 puntos básicos la tasa de interés. 100 puntos básicos. Uy, verdad. Sí, señor. Pero es que mire las cifras. La inflación general. ¿Al interés? Sí. Pero es que mire, la inflación general con fecha de febrero en un año está en 8%. Y la inflación en los alimentos llega al 23%. Uy, mío. Venga. No es por qué saber esto, pero hace tres años el interés estaba en el 0.25, 1%. Uy, no me corto. La tasa del Banco de la República, discúlpame. Estoy corchado, pero si me da unos minutos... No, es que esa es la tasa interbancaria, que es la que define todo. Ajá. Pero subir 100 puntos es 4 veces 25, ¿no? O sea, ¿subió de 4 a 5? Sí, y es la primera vez que la tasa se ubica en 5%. La gente lo que tiene es que invertir en renta fija, en cosas seguras. Uh-huh. No especular en portafolios, sí, ni cosas de esas. Sí. Sí, gran dato, Santiago. Es que Nico tiene una plata y me dijo, ¿qué hago? Y le dije, ¿qué hago? Compré acciones de... No, me compré bitcoins. Paz del Río. Me dijo, pero es que todo. No las encuentro, las de Paz del Río. Le dije, no, pero eso debe haber algunas. Un señor me vendió unas, yo le di la plata. El Paz del Río sigue funcionando perfecto. Oh, ¿cómo? Es un emporio Paz de progreso. No, pero... Acá, ¿no? No, le dije a Nico que comprara acciones... Y ahorita le estoy diciendo, invierta esa plata, asegúrela. Pero ya compré acciones, ¿qué hago? Véndalas ya, rápido. Piérdale un poquito y mételo otro. No, pero me hizo perder plata usted con ese consejo. No, yo no sé, ¿era Argos? No me acuerdo. ¿Nutresa? Ah. Bueno. Bueno, Pero mire que hay una discusión muy interesante que obviamente la da el doctor Fernando Quijano y Luis Carlos, que también es economista, y es sobre los deberes constitucionales del Banco de la República, que ese ha sido un poco el debate de los últimos días, porque algunos economistas dicen que los problemas de inflación no se pueden resolver siempre solo subiendo la tasa, porque también hay otros deberes, que es reducir la tasa de desempleo, y eso pues obviamente va de la mano con la inversión. Luego, esa discusión va a ser interesante, pero el banco argumentó, su junta argumentó, que las cifras de desempleo en los últimos meses se han mantenido estables y se han reducido, entonces que es una buena señal, y pues que es una señal necesaria para controlar la inflación. Esa es la noticia más importante de hoy en Colombia. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Sí, chiques, ya sí. Pues la agenda sí, ¿La prueba? Gustavo no Petro con COVID, pero no está confirmado. Pero no está confirmado, pero que es borracho. Tiene síntomas. No, deje. La Plaza Roja de Colombia. Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. Obviamente está vacunado, pero pues es importante en su papel de candidato a la presidencia determinar si tiene o no COVID, y estamos a la espera de los resultados. Bueno, pero ¿en qué afecta eso la elección presidencial? No, nada. Pero pues usted sabe que el COVID es absolutamente impredecible, aún con personas vacunadas que han tenido problemas. Luego, pues hay que estar pendientes de la salud de todos los candidatos. Perfecto. ¿Qué más se sabe de todas esas reuniones que usted dijo ayer que Roy y que Fico y que hay que esperar? Sí, pues mire, la condición que les anticipamos en primicia en los originales fue que el candidato Petro tenía que pedir una disculpa pública a Gaviria para recibir el apoyo. 24 horas después de esa primicia, eso no ha sucedido. Pues que él necesita prepararse, y enfermo de COVID, ¿cómo? Sí. ¿Sí o no? Pero el expresidente Gaviria se le ha visto muy feliz con la reunión con Federico Gutiérrez. Claro que está negativo que... Petro, ¿no? Sí, es que pues ha tenido unos días de... Digo de COVID, ataques. No, que esté negativo de actitud, exacto. Ah, no. Pues, sí, pero ambas, digamos. Sí, digamos. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Y por qué este man dice que no han salido los resultados? ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? No, simplemente digo... Mi olfato de sabueso periodístico. Ah, sí, tiene toda la... Pero acá, en mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. No, pues. Ay, sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Quién de sus fuentes chivió a Santiago? No, yo no puedo revelar mis fuentes. Pues revélela. El laboratorio Gómez Bello. Oiga, no puede ser. O sea, le quiero decir, 7:29 de la noche salió esta información. O sea, acaba de salir en vivo. No, hermanito. Claro, es que acá informamos en vivo. Ni el cumpleaños, que estamos laxos. Con razón, no pide el permiso. Sí, se cae esa vaina. O sea, Santi, ahí tratamos de ayudarte, pero... Que el olfato sabueso... Jaime, me voy a convertir al periodismo. Me voy a convertir al periodismo deportivo, espérenme. No, pero ahí sí lo chiviaron, brother. Uy, no. Pero acaba de salir, 7:29 de la noche. Claro, lo dije yo, acaba de salir. Pero si Nico está ahorita haciendo otra vaina, es que le llega la información, le escriben. Dígale a Santiago que ya salió negativo. No, pues. A Nico le informa a todo el mundo. Él tiene fuentes por todos lados. Aquí, allá. Oiga, pero no José le Balaguer, no se le olvide esa fuente. Le toca parchar más José, con Nico. Jorge Luis. Jorge Luis Balaguer. Jorge. No puede ser. No, le miento. ¿Otra fuente suya cuál es? ¿Que no falla? Uy, no. Es el gordo. El gordito Mejía. El gordito Mejía. Fuente. Que dio la alineación de Colombia. Sebastián Heredia. Sebastián Heredia no le falla. Y en la política... Jorge Luis Balaguer. Le contara. Pero qué mamera, no puede ser. Pero o sea, 7:23 de la noche. Buenas noches, les confirmamos oficialmente para quienes están preguntando que el candidato Gustavo Petro no tiene COVID-19. Simplemente, Santiago, feliz cumpleaños, pero... Te dejó ese regalo, Nico. Toma tu chiviada. Más por viejo que por diablo. Claro, tú le echaste en cara que era un vejestorio y mire que era un cucho inservible, dieta blanda, senectud. Era el pasado de la radio. Es verdad, y boronas de calabo en la solapa. Es verdad, pero monedas en los bolsillos de la chaqueta. Chicles pegados dentro de los bolsillos del pantalón. Corre para coger el bus y se agarra y se tapa los bolsillos el con las próximo manos. Partido de la Selección Colombia, le voy a cantar la alineación antes que Nicolás. Va a ver, va a ver. Ojo. Muchas gracias, feliz cumpleaños y un abrazo gracias. Muy grande. ¡Feliz cumpleaños! Chao, cumpleaños, gracias, Santi. Gracias, gracias. Bueno, esta canción se la quiero dedicar, de hecho, a Santiago Ángel en su cumpleaños. Por ya van esto que se llama Sabes Mentir. En Bogotá, 94.9. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No, no, I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, usiamo in tre. Bueno, esto viene esta noticia desde Crescent City en Florida. Un bebé que iba a cumplir 2 años en mayo es el protagónico. ¿Qué pasó con él? El bebé estaba jugando con su mami y con su hermanita. De pronto, la hermanita de él, de 5 años, se ensució. Y la mamá se fue a la casa a limpiarla. Y cuando volvieron donde estaban jugando, no encontró al bebé. Pero yo qué culpa tengo, María Juliana, es que yo estoy dando la noticia, pero yo no la produje. Pues lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron. Y apareció a los 2 días. La mamá lo tomó en sus brazos, pero no pudo. ¿Muy pesado? No. ¿Del dolor? No. ¿Del olor? No, lo sacaron y se lo entregaron, pero es que lo encontraron en un tanque séptico. ¿Qué es eso? Ah, un pozo séptico. Tanque, dice acá. Sí, eso se llama un pozo séptico realmente. Y es ciertos lugares que no tienen acueducto, les adecúan un pozo que sirve para desaguar las aguas negras. Claro, ella lo vio un poco... No, pues imagínate. Sí, y pues llora, sus lágrimas se confundieron con el agua del pozo séptico. Y esa mezcla fue letal. Esto es muy al estilo de Nicolás. Lo buscaron 4 helicópteros y lo encontraron. Y el niño no pudo llegar a su cumpleaños número 2. Era un toddler. ¿Cómo lo deja solo? Pero sí, no, es inexplicable, ¿no? Un pozo séptico, generalmente un pozo séptico es profundo. O sea, es no sé. 15 metros de profundidad en un pozo séptico. No, mentira, un poquito menos. Hay 8 metros. Bueno, eso lo hubiera salvado. No, porque ¿cómo sale? El niño se cayó, seguramente caminando se fue al agua, cayó de cabecita. Pero es que uno a los 2 años no es tan ágil, ¿o sí? No, para nada. A uno a los 2 años no lo pueden dejar solo. Lleva menos de 365 días caminando. Pero ¿y por qué haces esa voz compungida? No, porque estoy muy triste. Es como el cuento, ¿se acuerda de Nicolásito? Claro, pero Nicolásito murió finalmente. Pero él cayó, Nicolásito, no a un pozo séptico, que Nicolásito es que ustedes son muy jóvenes. No, Nicolás se llamaba. Pero se conoció como Nicolásito. Por lo pequeño que era. Claro, es que Nicolásito tenía que 4 años, ¿cuándo? Debía tener. Yo les estoy hablando de cuando yo era muy niño. O sea, nosotros tenía no habíamos nacido. No, pues 5 o 6 años. Yo ya mis papás no se habían conocido. Yo ya tenía 50 años. ¿Y qué yo pasó tenía con él? 6 años de estar cotizando pensión. Pero Nicolásito era un niño en Pereira que cayó a un aljibe, un pozo pues de agua. Y se inventaron todo tipo de fórmulas. ¿Para sacarle? Eso fue en Pereira. Todo tipo de fórmulas para sacar al niño. Pero el niño cayó, pero respiraba. Cuando cayó, sí. O sea, pues se quedó así. Claro, no se ahogó, pues no había agua. No, pues es que la imagínense esto que ocurriera, pues como que ocurrió como ocurrió en el año, no sé, eso sería 81, 82, por ahí. Imagínense en el año 82 con qué tecnología saca uno. No, no. Si hoy es imposible, imagínense en el año 82, sí que menos. Tenaz. Entonces eran tratando de mirar si echaban maquinaria, abrir, muy profundo. ¿8 metros? Sí. Y Nicolásito después como tres, creo que Fausto hace una canción en claro. honor a Nicolásito, ¿usted se acuerda? Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Y qué pasó, Nicolásito, finalmente? ¿Y termina de contar la historia? Pues bueno, si es que le mete unos adornos cuando, fuera al, cuando la gente estaba esperando final, porque Colombia se volcó hacia Nicolásito en esos tiempos. Entonces la gente aplaudía, hacía cadenas de oraciones, le hablaban a Nicolásito a través del aljibe. Murió. De tantas canciones que le cantaban. Claro. ¿Y murió, o sea, nunca qué? Lo pudieron sacar. Nunca, o sea, lo sacaron muerto. Ya muerto. Pero un niño. ¿Cuánto tiempo estuvo abajo? Pues yo no me acuerdo, pero Nicolásito, ¿usted se acuerda? ¿De qué murió? No, Nico, yo me acuerdo de Nicolásito, pero ya el nivel de conocimiento. De profundidad. Que pero tiene, eso tuvo que ser. Pues la mitad es inventado, pero por lo menos tiene talento. Todo eso es verdad. Eso de los cánticos y que le botaban flores y pero todo. Pero Fausto no se inventó una canción a favor de eso Nicolásito. Eso sí. Ah, y entonces, ¿qué pasa con la música? ¿La cantan? ¿Sí o no? Pero no se la descompuso muerte. 1980. No sé. 1980, imagínate. Dos años tenía. Y yo tengo un. Bueno, dos. 107 años. Metros de profundidad. ¿107 metros? Uy, no, pensé que era tan grande la cosa. No, pero él debió caer y morirse ahí. Sí, claro, es demasiado. Pero Colombia estaba muy esperanzada de que lo rescataran vivo. Eso es lo que le falta a Santiago Ángel. No. ¿Qué? Miento. 107. Corrijo, este era uno en España, no. Ah. Lo están comparando. Uy. Nicolás Gómez Rodríguez, 17 meses. O sea, año larguito, año y medio. Sí. A ver, turututututu. Eso fue en Pereira. Este programa es el desinformante, no. 28 de octubre de 1980, 74 metros, bueno, también un montón. Sí. O sea, 35 centímetros de diámetro. Yo les agradezco mucho, pero dejemos el tema ahí en así arriba. Pero yo no le veo una salvación a esto. No. No, pero ya, claro. Bueno, todo esto que acaba de pasar debería ser un ejercicio o una enseñanza para Santiago Ángeles en su carrera periodística. Pero de acuerdo. Perfecto, listo. Además, María Juliana, ¿cómo trae un parte de tranquilidad después de decir 107? Ah, no, mentira, son 74. No, ¿cuál es el parte de tranquilidad? No, es que yo no estoy diciendo parte de tranquilidad, no, estoy corrigiendo la información que es distinto, Nicolás. Pero usted no pensaba que era, usted pensaba que era 4 metricos y metía la mano. Es que yo me acuerdo todavía de la infografía que hicieron en el arepaso espacio en la portada. Arepaso número 3, último arepaso del mes, se acabó el tema, Nicolásito. Yo sí dije muy claro lo del niño séptico, no dije nombres para respetar la identidad del menor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué prefieren? ¿Un arepaso de fútbol? ¿O? Que no tiene mayores complicaciones de que si uno se equivoca, tiene que equivocarse demasiado. O sea, no acertar en ninguno de los países que voy. Voy a preguntar por un país. Pero si se equivocan, lo único posible es que no esté en los países que tengo relacionados. Ok. Y el otro es de una salsa. Una salsa. ¿Pero el ritmo o una salsa preparación? Para echarle a una comida en particular. Ok. Salsa que viene en, ya viene en paquetes. En sachet. Y la vende una cadena de comida rápida. ¿Ah, sí? ¿Cuál prefieres? Salsa. Nicolás. Yo quisiera fútbol. Salsa. Orlando. Fútbol. ¿Qué dijo? Fútbol. ¿Tú? Salsa. ¿Y tú? Salsa. ¿Qué dice Yaso? Que diga Emilio. No, fútbol va. Ah, ¿por qué? Ay, ¿qué tal? Entonces, los votos de ellos pesan más, entonces, ¿no? Entonces volvamos a votar. Bueno, otra vez. Orlando. Fútbol. ¿Tú? Salsa. ¿Tú? Salsa. ¿Y usted? Fútbol. ¿Puedo hacer más? Carisellazo. ¿Un carisellazo? ¿Te pasó una moneda? Pero miren, si les consuela, yo hubiera dicho salsa. Yo sé. Ese consuelo no nos sirve. A ver, una moneda. Nicolás y la niña. ¿Cuál es? Espere, ¿cuál es? Es que esta no tiene ni cara ni sello. Monitorea, Moni. De hecho, si les parece, yo podría ser el que vota la moneda. ¿Cuál escoges? No, yo la voto. Yo 500. ¿Pero eso es cara o sello? Sello. Sello. Vótala. 500 escogiste. Pero volteense. No, ¿qué vas a decir? Nicolás tiene planeado algo, algo macabro, estoy segura. Yo no hice nada. Gané yo. Fútbol. Cara. Fútbol. Sí, sí. Bueno, a la pierda. Pero si la justicia me gusta, ¿cierto? Sí. Sí, claro. El azar es más chévere. Bueno, último repaso del mes. En esta puedo haber más perdedores, desafortunadamente. En la otra. ¿Qué? Vámonos así. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, McDonald's, la compañía de comida rápida, acaba de volver a sacar al mercado una salsa para sus nuggets de pollo. Ah, no me diga. La salsa. Sí. Es la salsa Szechuan. ¿Saben cuál es la salsa Szechuan? No. Como la Shoei, pero. No, la Szechuan es un tipo de comida de un país donde está la cantonesa, la comida Hunan, etc. Ok. La salsa oriental. Esta salsa acaba de salir por tiempo limitado en Estados Unidos solamente para los nuggets de pollo. Entonces, uno puede comprar por internet 5 tipos de salsas y ya está disponible la salsa Szechuan. La salsa debutó en 1998 y debutó y fue creada para promocionar una película que fue importante. ¿Cuál fue? Puedo solo por... No, al aire, brother. Hablas fresco. Listo. Yo creo que tú la tienes. De pronto. A ver, de 98. Es más brutalizado. Yo dije tres tipos de comida de la región y eso les debe por lo menos decir de qué país está inspirada la salsa. ¡Listo! Se fue esto. No, ¿ya? Pero espera que yo no he puesto. ¡Ah, no! Menos dos. Ah, no, claro. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? Sí, hace rato. No, yo no estaba viendo. Ah, ¿cómo ay, así? No estaba viendo. No lo puedo creer. Era un menos dos. O al menos dos. Yo nunca dije que hoy iba a estar muy grave. Yo estaba mirando otra cosa, pero no tenía afán. No lo puedo creer. ¿Ah? ¿Película de niños? ¿O? Orlando Rivera, La Gran Noche. ¿Qué dices tú? Estoy pensando en Rush Hour. Rush Hour. ¿Es del 98? Sí. Orlando Rivera, La Gran Noche. Mónica Martínez, Star Wars. Nicolás Tiburón y Nicolás Samper, Proyecto de la Bruja de Blair. Y María Juliana Correa, Tiburón. No, es que de verdad no, yo creo que no me entendieron. Ahora paso, voy a hacer el de fútbol. Vamos a dejar así. ¿Por qué? El único que medio estuvo es Emilio, pero ni siquiera. ¿Cuál era? Es una película china. No. Hecha en China. O sea, Made in China. En vez de Encanto, es China. Ambientada en China, película de niños. Mulan. Mulan, claro. ¿Era Mulan? Sí. ¿Lo pensaste? Pues lo acabé de decir. Ah, no, pero más uno. Pero es que después de que lo dijo Emilio. No, lo dije yo primero. No, lo dijimos al tiempo, de hecho. No, lo dijo Emilio primero. Ahí están los audios. Primero yo. Lo dijo primero María Juliana. Y ahí están los audios. Sí, ahí están los audios. Igual mi respuesta fue Rush Hour, así que. No. Creo que todos contestaron disque Tiburón. Sí. Tiburón es del 75. A la comida Szechuan. No, ah, no, eso no es. Es porque el tiburón le echaba Szechuan un poquito a sus víctimas. Dije, en ese país hay tres tipos de comida: cantonesa, sus Hong Kong, China, Hunan, de la zona de Hunan, y Szechuan, de la zona de Szechuan, que es la comida picante. Vamos a hacer, además, un minutico. Es que no era el arepazo ese. Es que eso es pensaba yo. No, yo perdón. Así que no. Era fútbol. Claro, yo fui el que gané. Claro. Yo tampoco entendí nada. Y pensé que ustedes estaban molestando. No, me equivoqué. Claro, es que yo pensé, pero bueno. No tiene ni pie ni cabeza esta vaina. La corrección. No, para que no digan más, listo. Yo anularía el arepaso porque no hay garantía. Ay, no. Pero una pregunta. Bueno, es cobarde. No hay más tiempo. Vamos a hablar. Creo que no va música. Más de 800.000 entradas para el Mundial de Qatar fueron compradas en la primera fase de venta, abierta el 19 de enero, anunció la FIFA. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Repito otra vez para que no me pregunten. Más de 800.000 entradas para el Mundial de Qatar fueron compradas en la primera fase de venta abierta el 19 de enero, anunció la FIFA. Los países desde los que han comprado, más entradas en Qatar son, díganme el número uno. Y la única posibilidad de tener menos uno es que no estén en los 10 primeros. ¿País? Un país. No sean tan lógicos, ¿no? Pero aquí tengo uno. No, perdón. ¿Stop? No. Díganme el número dos. Voy a darles 20 segundos más. Es que el número uno está claro cuál es. O sea, el número uno es Qatar. Qatar, sí. El número dos, por favor. Música. Nico, ¿no se mueve? No. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 más. El que no tenga entre los 9 países tiene menos 1. Bueno. Y el que no ponga un país, menos 2. ¿Listos? Ya, se acabó la música, ahora sí. Orlando Rivera, Arabia Saudita. María Juliana Correa, Brasil. Nicolás Samper, Inglaterra. Y Mónica Martínez, Brasil. Tienen que estar. Número 10, Arabia Saudita. ¿Se salvó? Se salvó. Número 9, Argentina. ¿Alguien lo dijo? No. Número 8, Brasil. Yeah. Uh-huh. ¿Quién más? María Juliana también. Y yo. Sí. No reciben nada. Número 6, India. No. Número 5, Alemania. Uh-huh. Número 4, Emiratos Árabes. Uh-huh. Número 3, México. Uh-huh. Número 2, pues, todo está Inglaterra. Pero después de Qatar, ¿sabe cuál es el país que más boletas? No, es que ese es el 3. Inglaterra es el 3. Sí. Bueno, échenle para abajo. ¿Saben cuál es el país que más boletas ha comprado? ¿Cuál? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Lo puse y lo borré. Qué curioso todo lo tuyo, ¿no? Ay, cierto. Verdad. Qué Mulan, que todo. Pero ¿sabes qué es lo peor, Jaime? Que es real. Es absolutamente real. Yo te creo, baby, yo te creo. Tú eres una mentirosa, ¿cómo te vamos a creer? No, ¿qué? Yo te creo porque me pasó en febrero. Es absolutamente real. Pasó en febrero, a ti en marzo, pero mañana arrancamos a abrir. Uy, qué linda está esa Miss Universo. Pesa, está gordita. No, es que especulan que está embarazada. Sí. Y sí la destituyen. Ahora también, no, yo creo que sí la destituyen. Pero igual ya, ¿cuándo es Miss Universo? No es dentro de... No importa, pero tú no puedes quedar embarazada de reina Miss Universo. De acuerdo. Tienes que usar anticonceptivos o evitar sexo. Exacto, que es mejor evitar la segunda. ¿Evitar el sexo? No tener novio. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso del año? Y por favor, un chapo al ganador, pero que sea brutal el ruido. No, pero este sí, igual, ¿no? Este que va a ser brutal. ¿Qué? Este fue el peor mes de toda su vida. Yo le podría dar un punto más porque fue el tercer país, ¿no? Me parece que no le puedes dar nada. Sí, por cercanía, sí. Me parece pero que bueno, no. Yo no va a pelear. Pues. No, hemos quedado. Mónica quedó con menos 33 puntos. María Juliana quedó con menos 24 puntos. Orlando quedó con menos 14 puntos. Y Nicolás Samper Camargo con un punto. En los originales, chapo. Porque ante más ganas, no sean malas perdedoras. Y de vez en cuando hay que quitarse. Bueno, llegamos al final de los originales. No hay tiempo para música. La última nota tiene que ver que ya les dijo Rusia a todos los países alemanes: si quieren gas, me pagan en rublos. Con eso terminamos.